Es primavera, te hace sentir bien. En la ciudad colores van a surgir. Es primavera. Sonidos nuevos te van a hacer feliz. Es primavera, la radio suena así. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Primavera 2016. En primavera, la radio suena así. Conectate con la primavera 2016. Vivía full, la mejor estación del año. Tu estación. En tu estación, la que te acompaña siempre. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Primavera 2016. Energía. Energía super renovada. Frena. Ojalá que no sea el tiempo quien te acompañe las ideas, sino el explotar tu vida. Que la sabiduría no te agarre ya sin ganas, ni los viajes ni los besos. Ojalá entiendas que el tiempo no vuelve. Léelo otra vez. El tiempo no vuelve. La vida tampoco vuelve y la muerte es lo único seguro y certero que tenemos. Y ese tiene que ser el disparador de tu vida. Dar revancha, dejar la marca, dejar la risa, la experiencia. La felicidad no está solo en las películas. Recordemos que la realidad siempre supera la ficción. Superemos la ficción, dejemos una huella, que la gente escriba, que la gente cante, que la gente baile. Seamos verídicos, dejemos nuestra huella en los corazones. Cerrá los ojos y decite que sí. Date los gustos, los caprichos, mimate. Querete y queré, queré mucho. Frená, frená en los olores, en la gente, en las historias, en las caras, en las batallas. Frená en el amor, dale todo tu tiempo. El huequito déjalo para lo demás. Lo demás es secundario. Por si te sirve de algo, el dolor va a pasar y el amor no pasa. Rompete en mil y reinicia la sonrisa. Hacelo todo y no te arrepientes. Llóralo todo y no te hagas vergüenza. Para eso está la lágrima, para eliminar la mierda. Llorá, sácate las lágrimas y reíte después. Que esto es la vida. Que estás vivo. Tenés suerte, aprovechala. Léelo otra vez. Estás vivo. Aprovechá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Paso la Noche. Aquí estamos y los estaremos acompañando hasta la medianoche, como todos los lunes, por la FM Oriente 92.3. Aquí estoy con todo mi equipo, como siempre, equipo completo, y muy feliz de compartir una nueva noche junto a todos nuestros queridos oyentes. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, estamos como un poco... ¿Vos sí que estoy pasado en el día? No, estás al revés, estás muy bajo. ¿Muy bajo? Yo esperaba más un bienvenidos a Paso la Noche. Mirá, un lunes más con ustedes. No me di cuenta. Puede ser que venga medio bajo de energía, puede ser. Intentaré retomar un poco. Yo lo sentí como una voz más sensual. ¿Una voz sensual? O quiso tirar, claro, quiso un tirar toque la... de sensualidad. Ay, sí, se pues quiero comentar que... Es el calor, me parece. Alguna... Mentira. Es todo el cuento. Fue simplemente una excusa para... No, es que me parece que... Perdón, ¿no? Decime. El amor y el calor vienen mal. Mal de la mano. ¿Cómo que? Mal de la mano. Me gustó mal ese término. De la mano. Chicos, a el ver. Amor y el calor... Como que no son compatibles. Es como amor, calor, ahí no es como ese calor. Sí, realmente. Creo que esto ya lo hablamos en otro programa. Sino que no es que vienen mal de la mano, sino que es, depende en qué calor. Nosotros ¿en qué hablamos, momento? Nosotros bueno, hablamos bueno. muy bien. No, nosotros hablamos muy bien del calor de febrero, por ejemplo. No sé si se acuerdan. Una de ellas pasada las vacaciones. Bueno, sí. Veo que están todos con muy mala memoria. No, veo que no me acuerdo. Yo lo que no sé si no tengo retorno. Sale mi voz. No. Ver, toma. Sale mi voz. No estaría saliendo sí, Javi no, al aire. No tengo voz al aire. ¿No está saliendo? Bueno, perfecto. Bueno, ver, queremos, sí. en hola, realidad es una indirecta para decirte que te puedes retirar. Claro, no tengo estás voz. Estás despedido. No tengo voz. Muy buenas noches, Carito, ¿cómo te va? Muy buenas noches, muy bien, por suerte, con un poco de calor, la verdad que se sintió. Y acá en el estudio se siente más que en se todo el día, fuerte. La verdad que... Está complicado, pero bueno, vamos a ponerle onda como siempre. Bien. ¿Cómo ha estado tu fin de semana? Increíble. La verdad que se disfruta no trabajar los fines de semana, que estén tocando días preciosos. Sí. A pesar de que el domingo, bueno, llovió, pero la verdad que disfruté. Bueno, también se disfruta un día lluvioso. Por supuesto. En mi vida, ¿no? En tu vida, bien. Un día lluvioso implica mucho Netflix, helado, implica cama. Mucho, exacto. Todo lo que dijiste, hice todo este domingo. Bien, toda una combinación. Sí. ¿Cómo le fue la feria? Muy bien, por suerte. Este sábado estamos de feria también con Vestid de Bani. Así las que... mejores mallas de Castelar. ¿Qué van? ¿Tres ferias seguidas? Hicimos feria, showroom y ahora feria de nuevo el próximo sábado. Está muy. Tenemos modelos por una de las productoras. Muy emprendedora. Nuestra modelo. Así que, bueno, sí, las esperamos a todas las modelo, chicas. ¿Dijiste? Sí, es la modelo de la marca. Pero cuando vas, ¿está ella modelando la ropa? También, sí, la hacemos de ir a probarse. Atienden malla. Claro, atienden malla y no es la única. Hay 8 amigas más que atienden malla, así que chicos, pueden venir. Para. 8 amigas que atienden malla. Yo hoy no estoy para salir en cámara, así que por favor, a mis queridos oyentes... Sí, no, yo tampoco. Que está muy atenta. Estoy así desde las 8 de la mañana. No, es como que a veces bien. La mujer no se viste adecuadamente como para sacarse las cosas, ¿entendés? Bueno, entonces, chicas, esto gracias. Creo que podés, estás con una remera. Yo fui quedada bien con saquito, pero no sí, lo que no es decente es el corpiño. Chicas, esto es radio, no pasa nada, digamos. Claro, sabemos que sí, es radio, pero estamos en vivo. Es un ambiente más distendido. Muy buenas noches, Pichu. Hola. ¿Cómo te va? ¿Todo bien, Todo bien. ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien, con mis amigas, como siempre. Contanos un poco qué hiciste. Cumplió Coti, le mando un beso grande el sábado. Y hoy está cumpliendo Daisy, que acabo de venir de su casa, que comí mucho. Así que le mando un beso a ella también y a todas mis amigas que me están escuchando y a mis amigos. Bien, muy bien. ¿Hubo salida sábado obvio, por la noche? Nos encontramos, nos encontramos con ¿en serio? Sí, ¿por dónde se encontraron? Fuimos a Club de Previas porque el otro boliche estaba muy lleno, recargado de gente en la puerta. Y la verdad que a mí no me gusta, así que no fuimos a Club de Previas y la vimos a Caro y a Pati. Bien. Bailamos un ratito juntas. ¿Bailamos? Bien. Bailamos. Hubo noche de encuentro, muy bien. Sí, muchos encuentros. ¿Era, digamos, todo el grupo de amigas juntas o ustedes se separaron un poco ahí para hacer rancho aparte? No, la saludé. Y siempre que, claro, siempre que nos cruzamos chusmeamos un poquito, no, viste, ahí claro. muy instantáneo. Se pero tiran algunos comentarios. Claro. Mirá la tele, mirá quién vino. Claro, mirá quién vino. ¿Te acordás, no, lo que me contaste? Sí, le conté algo muy choqueante que me pasé esa noche, pero bueno, no lo puedo contar. ¿Cómo al aire? Que no, no lo vamos contar? A contar. No, lo vamos no a contar. Dejar una puntita, un algo. Se trataba de un masculino. De un masculino. Masculino. No sé por qué me puntita. No, Javier. Dale, y a vos te aterrorificaste, o cómo se dice. Sí. Te aterrorizaste porque dijimos mierda en el texto. No, dije que me parecía que no iban que hubiera estado más acorde con el texto. Bueno, le hubiésemos puesto. Para eliminar puntita la... Puntita esa, es fuera de contexto. A ver, repetime, a ver. Llóralo todo y no tengas vergüenza. Para eso está la lágrima, para eliminarla. Mierda. Ok, bueno, está bien. No, un sinónimo de... A ver, para eliminar lo feo. 22 minutos, 22 horas, 14 minutos. Estamos pasado el horario de protección. Estamos pasados de calor, ¿eh? Bueno. Dije que con el contexto del texto me parecía que no tengo voz. Ahí está, sí, ahí está. Sí. Ahí estamos, bueno, ahí estamos. Perfecto. Me pareció que nada, iba a otra parte. Bien. Tenemos nuevo operador. Tenemos nuevo operador. Lo vamos a saludar. Hola, hola. Santiago, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Santi? ¿Contento, nos hace una reverencia. ¿Contento de estar con nosotros? Alguien que ha elogiado el programa, nos ha hecho buenos comentarios. Has tardado llegar. Somos el mejor programa de FM Oriente 92.3. Ahí está, ahí está. Quiero que lo sepas, llegaste tarde. Muy bien. Cotita, muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, bien, todo bien. Solucionando algunos problemas técnicos, ¿no? Sí, ahí te veo. ¿Javi? Javi, muy buenas noches. ¿Para qué se tiene que filmar? Ah, sí. Es que mi micrófono no andaba, entonces ahora... Está bien, estamos compartiendo. Mirá qué juntito que estamos. Muy juntitos. Hace un poquito un calor, de frío. Sí, ahí está. Está muy caliente. ¿Viste? Estás irradiando calor de una manera. Dicen que cuando entrenás, después de entrenar, uno sigue, digamos, como sigue eliminando. Sí. No me pasa hace mucho eso. Bueno, buenas noches a todos, buenas Hola, noches Javi. A chicas. Buenas noches. Que venimos de un lunes un poco accidentado, venimos de la guardia recién. Me pasó algo muy loco, fui a la guardia. ¿Qué ha ocurrido? Ocurrió que Piti, mi novia, tuvo un pequeño problemita. En la mano se cortó. Pero la pregunta es, ¿cómo se cortó? Se cortó cortando un poquito de pan. Estaba cortando pan y se cortó. Nada. Pero un corte muy profundo. Muy profundo, sí. Mi pregunta es, ¿estaba con vos cuando se cortó? Estábamos juntos, sí. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no le dijiste, vamos a la guardia ya? Porque a ella le da pánico de la sangre. Entonces enseguida me dijo, tapame, se lo tapamos. Me dice que era un corte normal. Y después a las horas, cuando claro, lo tapamos, sí, estaba cuando se profundo. Juntó con tus amigas y le hicimos reaccionar de lo no, que no, tenía. No, yo le había dicho, es más, se le mostró a mi viejo. Entonces mi viejo le dijo, andá a hacértelo ver, le dijo. En realidad mis padres le dijeron que vaya a hacérselo ver, pero ella tenía un cumpleaños, ¿cómo iba a ir justo no podía a hacérselo faltar, ver? Claro. Porque se iba al cumpleaños. Entonces dije, bueno, después, si lo tenés muy mal, vamos. Me pasó algo muy gracioso, que estábamos en la guardia y escucho de fondo que alguien que me grita, ¡14! ¿Qué sería 14? Sería 14, dije, me lo quedo mirando, me vuelve a gritar, ¡14! Me lo quedo mirando, lo reconozco, quién era, una persona que va a bailar a Jam. Me dice, 14, quiero la gorra, el número es 14. Me dice, ¡ah, mirá qué bien! ¡Qué chico estamos popular! En la guardia de la clínica. Y bueno, me estaban diciendo que 14 era el número de la consigna que pusimos para regalar una gorra. Impresionante. Sí, acá ya me están poniendo, me tiran en el en vivo 16, 14, en el en vivo. Están igual los comentarios, como no hay una respuesta unánime, digamos. No, yo no sé la respuesta. Está bastante dividido. No, hubo más de 95 comentarios. Así que bueno, esperemos. Mucha repercusión. Sí, lo vimos recién. La verdad que sí, a la gente le gusta jugar a eso. Y así que bueno, por eso hacemos diferentes sorteos hoy. ¿O no, amiga Carol? Los sorteos que tenemos. Estamos sorteando hoy, por favor, uno de los programas en realidad que más tuvimos comentarios, más interacción con nuestro público, más repercusión. Estamos en facebook.com/pasolanoche, ahí pueden participar por el sorteo de los pantalones Hippo Pants, que la verdad que depende del ganador, el talle que se le va a entregar, lógicamente, después se comunican con Leo de Hippo Pants. A quien le mandamos un beso, que estuvimos hablando hoy. Y también tenemos una torta, Pía. Una torta que, bueno, en realidad Pía nos mandó la foto y todos nos quedamos hipnotizados. La foto de la torta, ¿eh? Porque, bueno, es una torta tricolor, chicos, de mousse de chocolate, vainilla. Esas que las ves y ya te tientan, decís, tengo que probarlas. De hecho, los comentarios de la gente eran, bueno, quiero la torta. Así que, bueno, también pueden entrar en nuestro Facebook y comentar la foto. Pía, contanos exacto, un poco tienen más. Tienen que likear la foto nada más. Y ponerle me gusta a Rosy Morano Dolce Piu, que es este catering que nos da esta torta. Muy largo, ¿no? Sí. Bueno, pero es el nombre y apellido. Dolce Piu significa dulce y más. Sería un catering de dulce y algo más. Porque también hace ensalado. En italiano, querido. Piu como Pía. Claro, pero Piu en italiano significa más. Así que nada, todos los días pueden aprender algo nuevo. Me dicen acá que quieren que le regalemos la torta a los chicos de PAMI, que hoy es el día del trabajador de PAMI. Ay, tanta gente me la pidió hoy en día. Vamos a ver si ganan ustedes. Hay muchos días, pero le mandamos un saludo. Un beso. Le mandamos un beso de las chicas a los chicos de PAMI que hoy están trabajando, que en su día están haciendo guardia y nos mandan un saludo. Bueno. Nos mandan un saludo en vivo. Así que no se olviden de ponerle like y ponerle me gusta a la fanpage de Rosy Morano Dolce Epiu, que es lo importante. Perfecto. Volviendo a lo tuyo, Javi, ¿cómo ha estado tu fin de semana? Muy bien, la verdad que festejamos tanto viernes y sábado, se festejó el cumpleaños de Goli, bueno, de Willen también el sábado en Jam. Hicieron una previa que me dijeron no pude estar porque estuve en el casamiento. Algo escuché, ¿no? Algo de Black Party. Tuve una Black Party. Black Party. Exactamente, una Black Party en una terraza de donde vive el señor Goli. Sí. Y la verdad que sí que la rompieron, que más la van a repetir dentro de poco porque fue un pedazo de fiesta. Mire usted. Y fueron todos para Jam, me imagino. Fue una previa, porque después bueno, hay gente que está de otro boliche, se fue a su boliche. Claro. Y después la mayoría de amigos de Goli vinieron todos para Jam. Yo estaba en el casamiento de los tíos de Piti. La verdad que un casamiento Hermoso. Me enteré que estaban muy bien luqueadas las chicas. Sí, estábamos en un piso 2 en Puerto Madero, la verdad que unas vistas hermosas. Divino. Y la verdad que estuvo muy bien nuestro sábado. Estuve en la Branca Fest también, porque vamos a mandar un saludo grande a Diego Branca, que estuvimos acá, estuvimos con mi primo. Hemos estado. Pasó increíblemente música, mi primo pinchando ahí, para los que lo quieran contratar, después tiramos el teléfono. Estuvimos en la Branca Fest. Contratar o contactar. O contactar también. La que la quiera contactar. Mira, se cortó el pelo. La que lo quiera. Me lo corté el viernes. Me gusta tu corte, Seba. ¿Te gusta? Sí. No, Seba, yo banco más larguito al costado. A mí la verdad que rapado. Pero eso crees. Tan rapado no me gusta. Chica, yo también me corté el pelo. Sí, pero eso te lo iba a decir. O sea, no me gusta la parte de acero, ¿entendés? El mío afeitado se le dice. Afeitado, pero un numerito más. Por eso, me gusta más. Banco más el corte de Javi. Lo banco a Seba porque se lo corta cortito y los hombres se le crece muy rápido. Así que en 2 días ya le crece y se lo empareja. Eso es verdad. Bueno, a mí no me gusta cortito porque. Pero es lo mismo que yo quiera. Te quedas pelado. Es lo mismo que yo quiera tener flequillo. Y me corte rolinga porque me va a crecer. No, pero las mujeres es diferente, no. Yo tengo el problema de que a las 2 semanas mi corte ya desaparece. Claro. Y todo vuelve a ser una porra gigante. Entonces, el tema del afeitado ayuda. De hecho, ahora el viernes que me fui a mi peluquero y me cortó el pelo, arriba prácticamente no me lo tocó. Lo único que hizo fue afeitarme los costados. ¿Fuiste y a The Famous? No, tengo otro peluquero. ¡Traición! Voy alternando. Pasa el problema con Infamy, es que no da turnos. Vos tenés que ir y hacer sí, la cola. Sí, yo siempre veo que hay mucha gente en la cola. Le debe estar yendo muy bien. Tal cual. Así después que de pasar por paso la noche aquí. Tengo otro peluquero, como verán, también me corta muy bien. Barbero, para decirlo bien. Para pronunciarlo bien. Barbero, tengo otro barbero que me atiende sí con turno. Así que bueno, además es un, digamos, alguien con quien me llevo muy bien. Así que bueno, nada, bueno, charlamos, la pasamos bien, nos cortamos el pelo. ¿Vos qué hiciste para el...? No, perdón. Sí, decime, Caro. Pobre, si no se gustó. No, tengo que decir, chicos, que en realidad ustedes pudieron ver que desde ayer y hoy, durante todo el día, las redes sociales estuvieron, bueno, muy alteradas por el tema de la luna. Muchos estábamos viniendo a la radio mirando la luna, porque dicen que el mundo hoy estaba mirando la luna, ya que nunca estuvo tan cerca de la Tierra. Sí. Hace 68 años que no está tan cerca de la Tierra. Y es un fenómeno que no se va a volver a repetir hasta el año 2035. Bueno, vamos a tener. Así que 370 mil kilómetros está la luna lejos de nosotros. Ese dato. Wow. Bueno, lo vi en la televisión y lo anoté para decirlo acá, chicos. Muy bien, Pía dice que la NASA la llama superluna porque se ubica a unos 348.400 kilómetros de nuestro planeta. Sí, todo el mundo estuvo atento ayer. Yo digo, yo la vi hoy y me pareció mucho más linda hoy la luna. No, que a mí me pareció mucho más linda ayer. Yo, chicos, salí a mi patio. Estaba amarilla. Salí a mi patio y no la vi. Con mi hermana decíamos, ¿dónde está la luna? ¿Dónde estás, luna? Puedo decir que en ningún momento presté atención a la luna. Para mí fue un dato que pasó. Vi que la gente le sacaba fotos a la luna, todo la veía un poco. No, igualmente más dicen que más cerca. Donde mejor se pudo apreciar fue a las 10:50 de la mañana, que si bien era de día y mucha gente no la ve, la luna siempre está, chicos. Aunque no lo crean, la luna está. Datazo. El cielo es siempre azul. Hashtag databoy. Boludato. Bien, amigos, quiero comentarles que hoy tendremos un programa más que interesante. En un ratito nomás estaremos con Julián. Julián es musicoterapeuta y nos estará contando un poco de esta ciencia, esta medicina. Ahora en un rato nos va a contar un poco de qué se trata esto para todos nuestros oyentes. Y también más tarde tendremos a el plantel del Senaret, o parte del plantel del Senaret, campeón de futsal femenino. Una presencia más que interesante. Estaremos con las chicas y el cuerpo técnico para charlar un poco del título, del equipo y bueno. Adelantanos, mucho, ¿no? Javi, sí, ¿quiénes van a venir? ¿Algunas de las goleadoras? Ascendieron. Pero en realidad ascienden 2, no salieron campeonas. No, jugaron la final ayer y empataron 5-5 y perdieron por penales. Pero ascendieron. Ascendieron, que es lo más importante. Es decir, el objetivo del año era ascender y después, bueno, la frutilla del postre era salir campeonas, que ayer no se pudo dar por penales que iban afuera. Así que vamos a tener a la capitana, a los entrenadores. Bueno, decime que son casi campeonas. Son subcampeonas. Y aparte ascendieron, que era el objetivo del club. El objetivo de la temporada. Su primer año en la categoría. Muy bien, las felicitamos. Ascender, su primer año es un pedazo de objetivo. Tal cual. Amigos, estamos para ir escuchándonos un poquito de música. ¿Les parece bien? Ya estaremos con Julián, el musicoterapeuta, pero primero nos vamos escuchando un poco de Coldplay. Lo que va a sonar es Viva la Vida y así arrancamos con Paso a la Noche. Bienvenidos, muchas gracias. I used to the world, sees it rise when I gave. Aval Total presenta Los Propietarios. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Alquilamos el departamento del abuelo? No, no, mejor dejémoslo así. ¿Por? Porque es un lío conseguir una garantía segura. Eso no es un problema. Ahora existe Aval Total. Aval Total. Garantía para vos y para el inquilino. Entrá en avaltotal.com.ar o llamanos al 0800-345-AVAL. Delete the image that I have. burning in my brain. The chance that I miss them I can't regain. Everybody knows it, apparently I must just be a transparency. The thing I've been hiding so hopelessly is I just want this bitch to notice me. Doctor, doctor, can't you see? Buen entendedor, pocas palabras. Con ustedes, nuestro invitado especial. Bien, y continuamos en Paso a la Noche. Y aquí estamos con Julián Ruiz, estudiante de musicoterapia. ¿Cómo se diría? Musicoterapia. Musicoterapia, ahí está, musicoterapia, gracias Pi. No, que nos va a, bueno, nos va a contar un poco de esto. Así que, bueno, muy buenas noches, Julián, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Cómo te va, Sebas? ¿Todo bien? Bueno, volé mi celular. Bueno, un problema técnico. Ah, no entendía, no entendía lo que quería hacer. Bueno, bienvenido, Julián, la verdad que un placer tenerte acá. Queríamos, bueno, estábamos muy interesados en conocer un poco más acerca de esta profesión, que tal vez muchos como que pueden intuir de qué se trata, pero no sabemos claramente a qué se puede dedicar un futuro musicoterapeuta. Para que nos cuentes un poquito. La verdad que es muy amplio, a qué se puede dedicar un musicoterapeuta. Hay campos, pero inimaginables. Primero que nada, la musicoterapia no es solo terapia con música, sino con todos los elementos que incluye la música, por separado, aparte de la música y de las experiencias musicales de cada persona. ¡Wow! Esto, completo. Esto también incluye los sonidos, la vida intrauterina. Hay mucha musicoterapia prenatal que aparentemente es muy importante. Yo todavía no la estudié, pero sí. Conozco casos de gente que me ha comentado que ha ayudado de una manera que sus hijos notan que se desarrollan de una manera distinta. Sí. Hay musicoterapia que se desarrolla en ámbitos con discapacitados, por ejemplo, con niños autistas, con niños Down, con Alzheimer, con tercera edad, con, por ejemplo, ACV, sí, con todo el problema de traumatismos craneales también. En muchísimas ramas. Hay muchísimas. ¿Con gente, por ejemplo, en coma? También. Creo mucho. Ejemplo, Cerati. Cerati no lo ha ayudado. Deben haber hecho un montón de musicoterapia. Seguro. Es una cuestión. El otro día veía en clase. No es el mejor ejemplo. No, bueno, no. Pero me acuerdo haber leído cuando la mamá o le ponían su música, él movía las manos. Leo García iba, le gestos, tocaba así. Y por eso me acuerdo. Pero yo siempre creo mucho en esas cosas y creo que la música a una persona la puede salvar, digamos. Sí, sí, sí. Siempre se relaciona como con la historia de vida de la persona. Si es una persona que no estuvo nunca relacionada con la música, ¿también se suele aplicar esa terapia? No, hay veces que no sirve, simplemente una persona no responde ante eso. Un terapeuta debe estar capacitado para dar cuenta de que su paciente no está respondiendo positivamente a la terapia. Bien. Y así poder derivarlo. Por ejemplo, un paciente que le gustaba mucho pintar, se desviaba, se distraía de la sesión, le importaba un bledo. Entonces el musicoterapeuta lo que hizo fue derivarlo a arte terapia y ese paciente se fue a arte terapia y se puso a dibujar. Bien. Y no sé cómo se tratará la arte terapia porque no es lo mío, pero es... Claro, es tener la capacidad también de ver si si cada persona, porque debe ser algo muy relativo y muy individual, sí, responde ante, bueno, siempre la se estudia el caso por caso, no hay una musicoterapia que... Grupal, no. Grupal sí, pero no hay una, como, no te pueden prescribir musicoterapia. Bien. Es decir, yo no te puedo decir, escuchá esta música que te va a hacer bien. Claro. Porque cada persona es todo individual y cada uno tiene algo, claro, algo particular. Bien, ahora que ya sabemos un poco de qué se trata esto de la musicoterapia, contale a la gente, voy a poner el caso personal. Por ejemplo, yo quiero tomar quiero tomar sesiones de musicoterapia. Ponele, voy con vos o bueno, con alguien, digamos, en este caso recibido. ¿Cómo empieza? Primero se tiene una entrevista conmigo, no sé, ya en la primera sesión ya intervienen instrumentos, música. Contanos un poco cómo sería desde cero. ¿Le serviría a él que no tiene ninguna, digamos, patología? A lo que voy yo es cómo se empieza. Pongamos que tengo una patología, claro, o no, pero ¿cómo es el proceso? Bueno, esto depende de los modelos musicoterapéuticos. En la musicoterapia hay muchos distintos modelos. Como las escuelas en la psicología, por ejemplo. Claro, entonces, por ejemplo, hay una que es no verbal, una musicoterapia en la que vos entras a sesión y no se dice una palabra, hay instrumentos dispuestos en el suelo según lo disponga el musicoterapeuta, y él infiere a través de tu producción sonoro-musical cuáles son, qué problemas te atañen y cómo llevarlos adelante, cómo trabajarlos. Bien, un segundo, me interesa lo que dijiste. O sea que, por ejemplo, yo, si no sé tocar ningún instrumento, ¿me darían un instrumento de todos modos a ver qué hago, por ejemplo? Sí, totalmente. O por ahí, para hacerlo más fácil, te podrían hacer improvisar en un piano, de manera que se adapte el piano, de tal manera que vos puedas hacerlo sin equivocarte, claro, de alguna manera. O por ahí, si el musicoterapeuta lo cree necesario, puede hacer que te equivoques para ver cómo reaccionás ante la equivocación. Bueno, eso todo depende del marco teórico que envuelve al musicoterapeuta y su concepción de salud. Pregunta, ¿la sesión es sí o sí que el paciente toque un instrumento o solo puede escuchar? Puede escuchar, eso sería más una musicoterapia pasiva. Bien, que... o sea, no hace falta que yo, siendo la paciente, sí o sí tenga que tocar un instrumento, ¿no? No, bien. No. Hay, por ejemplo, en España, acá no se desarrolló todavía, un método de musicoterapia que se llama GIM, que es Guided Imaginary and Music. Bien. Que es a través de música clásica, de piezas de música clásica muy estudiadas, el musicoterapeuta te va guiando a través de un viaje que tenés. Bien. Por la música. Y te vas imaginando con y la te va a hacer ciertas preguntas que son protocolares, es decir, que él sabe a dónde te está llevando. Bien. Para que vos emerjas con ciertas problemas, con ciertas bien características personales tuyas. Bien, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música, tengo desde chico vínculos con la música, me gusta escuchar, me gusta hacer, me gusta tocar, bueno, y demás. ¿Es posible que si tomo musicoterapia, sí, me cuesta, si tomo musicoterapia me ayude más, por ejemplo, que otra rama de, no sé, como la psicología o demás? O sea, son distintos tipos de terapia. Claro, pero quiero decir, si yo tengo un vínculo fuerte con la música o considero que tengo un vínculo fuerte con la música, ¿es probable que me sirva más que probablemente a otra persona que quizás no lo tenga tanto? ¿O se entiende mi pregunta? Sí, y la respuesta es no. Siempre, bueno, tenía que sacarme la duda. Como decía antes, depende del criterio del musicoterapeuta y de la habilidad que él tenga para llevarte a que te expreses, básicamente. Uh-huh. Entonces, también depende de tu momento de la vida, por ahí necesitas más hablar, entonces una terapia verbal va a ser mejor que vayas a un psicólogo, ponele un psicoanalista. Sí. Quiero saber, ¿cuáles son los factores que influyen, digamos, en el terapeuta como para llevar a cabo determinado tipo de terapia? Digamos, ¿qué es lo que analiza en el paciente como para ver qué tipo de terapia le va a aconsejar o...? Y primero, depende de qué paciente estás hablando. No es lo mismo trabajar en musicoterapia prenatal con una mujer embarazada que con un hombre que tiene Alzheimer o Parkinson. Claro. O con un hombre que acaba de sufrir un choque y tiene un aneurisma cerebral. Todo depende siempre del paciente y, con respecto a eso, al marco teórico que tiene el musicoterapeuta para actuar sobre ese paciente. Como te decía, hay varios modelos. ¿Y vos estás estudiando en El Salvador? En El Salvador. Hay 4 universidades únicamente en Argentina que dan la carrera, que son la UAI, la Maimónides, la UBA y El Salvador. El Salvador es la más vieja, abrió la carrera en el 64, cuando recién en la UBA se abrió en los 90. Ah, sí, se debe especificar bien. Julián, ¿qué resultados se obtienen, digamos, a través de la musicoterapia? O que los más conocidos o los que vos conozcas. ¿Qué resultados se obtienen? Bueno, eso también depende del paciente. Es todo muy individual y particular. Es todo muy particular, es el caso por caso. Bien. Pero el objetivo principal del musicoterapeuta, ¿cuál es? Es promover la salud del paciente, como todo terapeuta. Por medio de la música. Por medio de las herramientas musicales. Bien. Y de la historia sonora del paciente. Y otras cuestiones que deben tener en cuenta los musicoterapeutas. Una persona puede ir a hacerse una terapia de este tipo, al igual que va el psicólogo, por ejemplo, a decir... Sí, yo hago musicoterapia. Yo voy a musicoterapia como si fuera un psicólogo. Qué bueno. Entonces, la mayoría de la terapia conmigo es verbal, o sea, hablamos como si fuera un psicólogo normal, y por momentos musicalizamos cosas de la cual yo todavía no tengo idea, pero que la musicoterapeuta infiere a través de las expresiones musicales una cierta cantidad de cosas que... Si la gente se puede abrir a eso, claro. Es decir, no tanto psicólogo, decir, bueno, hacer otro tipo de terapias como esta es válida. Claro, como un psicoanalista infiere qué quisiste decir cuando dijiste algo que en realidad significa otra cosa, el musicoterapeuta toma esas herramientas y esos aspectos de voz a partir de tu producción musical. ¿Y la carrera cuántos años son? Son 4 años. Bien. ¿Y vos te vas a especificar en qué rama? ¿Alguna particular o todavía no? Todavía no sé. No sabes. Porque el primer y segundo año en El Salvador son poco específicas. Bien. Es decir, vemos las cosas muy por arriba, un vistazo a todos los modelos y nada. Recién en tercero se hacen prácticas, que es donde vamos a distintos hospitales o instituciones, claro, de musicoterapia. Y ahí te vas a ir dando cuenta qué es lo que más trabajas con distintas... Tal cual, como la medicina. Mi pregunta es ¿por qué es tan poco conocida la terapia, ¿no? Como es recontra conocido ir a hacer otro tipo de terapias como psicólogo o demás. Psiquiatra, sí. ¿Por qué la terapia, este tipo de terapia no es tan popular, digamos? También, claro, capaz que no está muy bien visto, no sé. Y eso es una cuestión de tiempo. La verdad que la musicoterapia ahora está en auge. En el siglo XXI se creció un montón, sobre todo a la par de la neurociencia, porque la neurociencia permitió abrir toda una rama de la musicoterapia, que es la que estudia cómo reacciona el cerebro con la música, a partir de, por ejemplo, hacerle una resonancia magnética a una persona mientras escucha música o mientras produce. Bien. Es sabido que cuando se escucha o se produce música, el cerebro se prende todo, no queda minúsculo aparte sin prender. Y lo que genera al estudiar música y hacer música es que la conexión, el cuerpo calloso de ambos hemisferios del cerebro sea mayor que en las personas que no practican música, lo cual garantiza una mejor conexión, bueno, entre el hemisferio izquierdo y el derecho. ¿Sabes que un amigo acá, un amigo me aporta que una nota que publicó Infobae hace unos días, que dice que descubrieron la canción más relajante del mundo para combatir el estrés y la ansiedad? Dice que un grupo de científicos descubrió que la canción Wireless, de la banda británica Marconi Union, yo no la conozco, Union, genera sensaciones que ninguna otra logra. Mi pregunta va, ¿les dan como, digamos, ciertas herramientas como este tipo de canciones que a ustedes les dicen, mirá, tal y tal canción puede servir o no? Dice, como me repetiste antes, cada caso es particular y es algo que lo va descubriendo el profesional. Hay cierta tendencia a que la música nos impulsa a un estado anímico distinto. Es decir, yo para calmar a un paciente no le voy a poner heavy metal. Es decir, la producción musical también depende de eso, de a qué quieras ir vos con lo que estás haciendo. Bien. En este caso me parece que, como te decía antes, no hay música prescripta. Por ahí, no sé cómo habrán estudiado esos científicos esa pieza musical. Sí, bueno, obviamente esto es una nota. Pero por ahí es la canción más relajante del mundo, pero a vos te relaja más, no sé, escuchar Viva la Vida de Coldplay. Tal cual. O una canción tuya. Hiciste una canción que te relaja y... Tal cual, como un caso muy subjetivo. ¿Sabes qué me aporta a la producción de que, bueno, trajiste tu guitarra, eso ya lo vimos, que habías preparado una canción o no, algo? Bueno, sí, estaría bueno escuchar, ya sí, que sí, tenemos... Sí, para relajarnos. Así que bueno, Javi, una música terapia para... Sí, bueno, Javi, toca. No, Javi, gracias. Javi está estudiando todavía, pero no le estamos dando la tecla. Sí. ¿Cómo te está yendo cómo te está yendo con eso? No, muy bien, en 4 años les voy a tocar un tema, que es el paso a la madrugada. Que los cumpla. Ese estoy sacando, así que en 3 o 4 años calculo. ¿Tu mayor objetivo es poder cantarle una canción a tu novia? Mi mayor objetivo, estoy sacando a Abel Pinto, así... Mirá qué romántico el tipo. No, mi mayor objetivo es lo que me preguntabas hoy, si había sacado... El acorde de do... cejilla. Voy por la cejilla, ese es mi mayor meta. Es todo un desafío. Es terminar este 2016 con cejilla, que es bastante complicado. Bien, por supuesto, obviamente, para todo guitarrista principiante, obviamente es un objetivo a conquistar. Julián, bueno, ¿tenemos algo para escuchar? Sí, les voy a mostrar un tema mío. Bien, esto está, digamos... ¿Tiene algún objetivo como vinculado a tu carrera? Como decir, bueno, con esta canción me gustaría transmitir ciertas ideas o sentimientos. Transmitime paz, Julián. A mis futuros pacientes o no? No, para nada. Yo, aparte de la carrera, estudio música y tengo como muy separadas las dos cosas, aunque se relacionan en ciertos momentos. Y me gusta desarrollarme como compositor. Tengo escritos un par de temas y también suelo ir a exposiciones artísticas. Generalmente en Capital hay mucho más que acá, sí. Pero por ejemplo el domingo me invitaron a cantar en un lugar que se llama Exposición Artística, un evento que se llama Exposición Artística, Explosión Artística, si no me equivoco. Ajá. Que va a ser acá en Ituzaingón, José María Paz al 925, sí. Va a ser este domingo, que va a arrancar a las 4 de la tarde y va a tener músicos, tanto compositores como intérpretes, toda la tarde, y exposiciones de arte y distintas cosas. Bueno, más que interesante para todo aquel que le interese, como ya lo dijimos. También tengo una página de música, de músico, que se llama El Cuerda. Me pueden buscar por ahí y si no me encuentran ponen @cuerdaruiz y por ahí me encuentran. La acabo de abrir, tiene solo un tema, pero bueno, más adelante voy a ir. Acá voy a publicar en la historia del Instagram, @cuerdaruiz. @cuerdaruiz Perfecto. En Facebook. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar un poco de Julián Ruiz aquí haciendo un poco de música en Paso la Noche. ¿Se escucha ahí la guitarra? Se escucha, sí, perfecto, sí. Vos tranquilo. Un mono pintado sentado en mi patio cuenta que puedo trascender. Sus ojos cerrados, su cuerpo insolado, me hacen dudar para qué. Un mandala regalado da valor a su espacio. Sin palabras él sabe cantar. Se cansó de ser esclavo y por un pincel fue bailoteado. Y ahora me escucha mirar. Yo te sigo, compañero, vos no te preocupes. Yo miro para atrás, vos al revés. Y si se cae un lagrimón, deja, yo pongo el pecho, que me destapa la visión un poco cada tropezón. Con 6 dedos y una espada, es tan pequeño y siempre me habla del amor. Y un enano acostado, medio amacado, mira dos lunas mientras detrás cae el sol. Y un dibujo medio viejo de mi abuela que está lejos, el recuerdo sale a respirar. Dice nada y dice te quiero mucho, como la trucha al trucho. Yo te sigo, compañero, vos no te preocupes. Yo miro para atrás, vos al revés. Y si se cae un lagrimón, deja, yo pongo el pecho, que me destapa la visión un poco cada tropezón. Yo te sigo, compañero, vos no te preocupes. Yo miro para atrás, vos al revés. Y si cae un lagrimón, deja, yo pongo el pecho, que me destapa la visión un poco cada tropezón. Muy lindo. Me encantó la letra, como re niño. No, como transmitía mucha paz. Mucha paz. En serio, me gustó, muy bueno. Creo que si algo confirmamos de Julián es que no, no hace heavy metal, ¿no? No, no, claramente, pero no. Bueno, ¿cómo encontraste tu estilo? ¿En realidad vos componés o actualmente estás tratando de...? Compongo, sí, compongo mucho. Más, puedes decir, compongo mucho. Mucho de lo que compongo no termina siendo potable. Pero sé que de 15 canciones que hago me sale una linda, entonces es cuestión de... Escribís. No es... Tengo un amigo que se llama Adrián Berra, muy un músico conocido de Villa Urquiza, que también hace música muy linda, se los recomiendo, está en Spotify, que dice que es una boludez esperar a que llegue la inspiración para hacer un tema, sino que siempre hay que darse herramientas y sentarse a componer, que Eso decía Borges pasa. También. ¿Sí? Que claramente, que uno la inspiración llegaba mientras uno estaba escribiendo, digamos. Tal cual, y la creatividad es algo que se ejercita, no algo que llega solo. Claro, o sea, algo... tal cual. Todos me encantó. ¿Qué nombre tiene la canción? Pintura se llama. Pintura, me encantó. Bien, bien, bien. ¿Y cuando componés, solés más o menos mantener esta línea? Digamos, ¿este es el estilo que vos haces o vas variando? ¿Tenés algo más movido? Y generalmente yo me doy cuenta que cuando compongo, compongo muy parecido a lo que escucho. Es decir, uno saca sus recursos de lo que escucha, básicamente. Entonces, como decís vos, no toqué un heavy metal, no escucho heavy metal. Nada. No podría componer un heavy metal ni siquiera. ¿Qué escucha, Julián? ¿Qué escucho? Escucho... Eso quería ir. Perdón, ¿me la puedo jugar un segundo? Ay, yo estaba como... Sí. ¿Me la puedo jugar? Yo, no. No, yo escuché algo, algo que me hizo acordar un poco a Silvio Rodríguez. A mí no. La Vela Puerca. Ah. La Vela Puerca, soy fan de La Vela. Es como Vela que... Porco, ah, no, no, no, no, no, para... No, chicos, a ver, no soy fan de La Vela Puerca, pero... ¿Las pastillas del abuelo? Tiene una onda de La Vela. ¿Nunca escucharon un acústico de la...? No, a las pastillas, sí, sí. ¿Gané yo? Bueno. Abel Pintos, no. Me gusta Abel Pero te gusta. Tiene una onda igual, la peladita. El Abel Pintos de Castelar. Mis músicos más influyentes son Lisandro Aristimuño, Adrián Berra. Sí, sí. Aristimuño es una bestia. Fenómeno. Escucho también mucho rock nacional. Me gusta lo nacional y poco lo internacional. No sé, Fito Páez, El Flaco Spinetta son dos artistas que escucho también demasiado. Música uruguaya me encanta. Tabaré Cardoso, Alejandro Balvis es un músico que se lo recomiendo a todo el mundo. Y actualmente yo estoy cantando en una murga allá en Capital, que es murga de estilo uruguayo, que es impresionante. Si nunca vieron murga de estilo uruguayo, les recomiendo poner en Facebook, en YouTube, Agarrate Catalina y agarrate ver un Catalina show de la Catalina. Sí, Agarrate máxima, Catalina digamos. Me suena. Es bueno, la presión máxima de lo que es la murga uruguaya. De hecho, acá en Argentina son los... Son los cracks. Sí. Para el que no conoce y quiere tener una pequeña aproximación, no te va a gustar en algunos temas, tiene algo de murga uruguayo. Lo que pasa es que en las letras no, pero bueno. Exactamente. Las letras de pero el estilo, por ejemplo, tiene un vivo de Clara, creo que se llama. Que atrás tiene a Catalina. Atrás tiene a Agarrate Catalina. Exactamente. Sí, atrás son ellos los que están tocando. Eso digo. Y ahora este artista que digo, Tabaré Cardoso, hizo una canción que habla de los 30.000 desaparecidos, se llama Soy. Si no me equivoco, está en YouTube. Yo les recomiendo que la busquen y la escuchen porque es un tema que te eriza la piel y mete a la murga ahí también. Claro, mucho de la murga uruguaya son temas muy políticos y temas de interés sí. Realmente con contenido. Tiene un contenido muy fuerte, casi todo. ¿Me hace decir que nunca escuchaste Silvio Rodríguez o conoces y no te gusta? Tenés que escuchar Silvio Rodríguez. Hermano, tenés que escuchar Silvio Rodríguez. No, pero es que yo lo escuché y no me pareció. Tengo muchos artistas que les debo una escucha. Dejalo que anotate. Va por un buen camino. Anotate, por anotate Melendi. Perdón, pero Silvio Rodríguez es sin duda de lo más grande de. Me iba a tener una burrada cuando escuché el Silvio Rodríguez, pero mejor me callé. ¿Qué ibas a decir? Algo de los Rodríguez. Nada, yo quiero escuchar otro tema. Ese dale, día. Vamos a escuchar otro tema. ¿Tenemos pongo para hacer? O tenía uno, por eso. ¿Tema, sacado uno? ¿Tema mío o...? Lo que vos tengas quieras. Ganas de tocar. Lo que vos tengas ganas. Si tenés ganas, si no nos podés contar algo ¿cómo de tu no? vida. Me encanta. Tu vida privada. Bueno, ¿con qué nos va a sorprender, un Julián? Un mix de temas. Eso es muy conviene, me parece. Un tema de Adrián Berra, ya que se los vendí tanto. Está igual. Este es uno de los temas que más me gusta. Escuchamos a Julián entonces. El tema se llama Un beso en la nariz. Gira, gira, gira todo lo que ves y todo lo que no ves ya girará. Muere y otro nace y este corazón renace y todo lo malo que ahora sientes cambiará. Putea hacia si quieres y grita si hace falta, que los hombres también pueden llorar. Abre ese vino y brinda conmigo, brindo porque somos amigos por vos, por lo que pasó y lo que pasará. Piensa menos y vive más. Lo que me pone de mal humor hoy está de más. No vale la pena vivir angustiado si al fin y al cabo todo es prestado y lo que alguna vez te hizo llorar ya pasará. Ríete de esta vida de porcelana, de marihuana, todo es tan frágil, todo es tan ágil que viene y va. No camines solo, quiero caminar con vos. Que en esta vida todo es más lindo y se hace más fácil si se hace de a dos. Desata el nudo que ate en mi panza, mi corazón no descansa y quiere salir a este mundo loco para empezar a latir un poco y sonreír. Quien dice lo que está bien y lo que se debe, si lo que vale es lo que uno puede y lo que más nos haga feliz. Como un simple beso tuyo en mi nariz, como el sol revoloteando en mi jardín, como aquella mariposa con su néctar es hermosa que se apoya sobre el beso en mi nariz. Preocuparse de antemano me dijeron que eran vanos y al fin y al cabo no saldré vivo de aquí. Piensa menos y vive más. Lo que me pone de mal humor hoy está de más. Si quiere bailar junto a esa morena y hacerle el amor con la luna llena, besa su espalda, duerme en su falda y echa a reír. Siente el amor de su cintura en esa noche de locura. Fue la morena que lo hizo tan feliz. Como un simple beso tuyo en mi nariz. Como un simple beso tuyo en mi nariz. Me puse a buscar enseguida Adrián Berra. Adrián Berra. Con Belarra. Un beso. Ambos en la nariz es más tierno. Bueno, y Julián, vos en Spotify no estás todavía. No, todavía no estoy. Recién tengo tres temas y este verano pienso sentarme a componer un poco mucho. Queremos el CD. O sea que podemos escuchar bueno, el primer CD. Tema en tu Facebook. Ahí sí lo. Sí. El primer tema no está en Facebook. Ah, bueno, hay ¿qué estás esperando? Hay un solo tema mío que se llama Mi Sabia, que es el primero que compuse. Y después no subí más. Si querés colistas de ese bicho. Nosotras siempre que a todos los cantantes que vienen les tratamos de robar algo. Claro, queremos enganchar. Pero nadie nos aceptó. Todavía nadie nos aceptó. Ni bailarín, no debemos ser muy talentosas. Pero ellas lo siguen intentando. Bueno, Julián, muchísimas gracias. Genio, por tu participación. Mucha suerte. Y ojalá te muchísimas gracias, la verdad que excelente. Por contarnos un poco de la musicoterapia y encima de ya para hacer un poco de música que la verdad estuvo muy linda, ¿no? Se generó un clima hermoso. Muy lindo. Bueno, me encantó. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Algún Facebook? Mi Facebook personal es Julián Ruiz. Julián Ruiz Cuervo, creo. Mi página de Facebook de músico me pueden buscar como El Cuerda y si no lo encuentran, @cuerdaruiz. Perfecto. Y en Instagram creo que soy Cuerda Ruiz también. Bien. Que subo bastante, siempre donde toco, cuando toco. Me encantó. Y por lo pronto estás este domingo en Ituzaingó. Este domingo a las 4 en Explosión Artística, una feria artística que se va a llevar a cabo en el Tinglado Espacio de Arte, que es en José María Paz al 925. Perfecto. Impresionante, ¿eh? Más completo imposible. Nosotros nos vamos escuchando un poco de música y ya estaremos volviendo con mucho más de Paso la Noche. El que la sigue la consigue. Y si la probás, te la quedás. No te pierdas nada. Seguinos en facebook.com/pasolanoche. ya sigue siendo rudo. Pero mi entusiasmo ya no es el de antes. Me la paso con otras diaduras. Me gustan tus ojos, me gusta tu piel, tus mejillas. Pero no me gustan tus puntas de vista. Es la hora 23, bien. Es la hora 23, 10 minutos. Temperatura 25 grados. Humedad 63%. La luna más brillante en casi 70 años. Anoche estuvo en el punto más cercano de la Tierra desde 1984. Cientos de personas se acercaron al planetario a disfrutar del fenómeno que recién se repetirá en el 2034. Bauza, optimismo y pocos cambios. El técnico de la selección se mostró confiado. Contra Colombia entran Mercado, Banega y Prato. Donación de sangre, más conciencia, pocos dadores. Aunque la cifra creció en los últimos años, el 35% son espontáneos. Hallan el cadáver del financista Nicolás Silva. Estaba encadenado y dentro de una valija en un departamento de Montserrat. Había desaparecido hace más de un mes. El bullying, una epidemia. Según el relevamiento de una ONG, los casos aumentaron un 40% más respecto del año anterior. Los alumnos de entre 12 y 14 años son los más comprometidos. Matías Rossi ganó de punta a punta la prueba del TC en Trelew. Triunfó con Chevrolet en el autódromo. Werner y Ortelli completaron el podio. Desde hoy ya pueden cargarse la tarjeta SUBE por internet. Los usuarios deben disponer del servicio Pago Mis Cuentas de Banelco y realizar la recarga por home banking, celular, cajero automático o débito. Lo último de las impresoras 3D. Ya se hacen tornillos, edificios y hasta tejidos corporales. Temperatura 25 grados. Humedad 63%. Presión 1006 hectopascales. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry. When I'm with you. Aval Total presenta El propietario. ¿Solucionaste lo de los alquileres atrasados? No, hace 4 meses que no puedo cobrar. Ah, qué desastre. ¿Y vos con tu inquilino? Ah, yo impecable, todo el día. ¿Y cómo haces? Tenemos Aval Total. Aval Total, garantía para vos y para el inquilino. Entrá en avaltotal.com.ar o llamanos al 0800-345-AVAL. Buen entendedor, pocas palabras. Con ustedes, nuestro invitado especial. Siete minutos han pasado de las 11 de la noche y estamos aquí con el plantel del Senaret que logró el ascenso en futsal femenino de la Liga Buffy en su primera temporada en competencia. Le damos la bienvenida a Micaela, Checha y Nahuel. Muy buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, primero me gustaría que nos hagan, quien quiera, nos hagan una introducción un poco a qué es esto del futsal femenino de la Liga de Buffy, que bueno, para que los oyentes conozcan un poco más de ustedes y de esta liga en particular. Bueno, buenas noches, en primer lugar, gracias por recibirnos. El placer es nuestro. Les cuento, bueno, nosotros venimos con un proyecto en el Club Senared de futsal femenino que arrancó ya hace 2 años aproximadamente. Empezó con Roxana Gómez, ex futbolista y entrenadora de fútbol. Hoy está en Rosario ya dedicándose en otro club. Yo empecé en el club cuando estaba ella. Empezamos desde con las chicas desde los 6 años aproximadamente. Tenemos categorías que van desde los 6 hasta los 15 años, que serían inferiores. A partir de los 16 años ya pasan a mayores y empiezan a integrar los planteles de tercera y de primera división. Ajá. La tercera vendría a ser la reserva, sí, para explicarlo de otra manera. En términos futbolísticos generales. Correcto. Bueno, lo que vos mencionabas recién del ascenso, lo lograron la primera división y la tercera división. porque ascienden por tabla general. Mirá. Y bueno, la verdad que nada, fue un buen año. Nosotros arrancamos a principio de año en marzo con el Apertura, después participamos de los playoffs. Habíamos terminado segundos, habíamos salido subcampeones con la reserva. Claro. Y con la primera salimos terceros. Y ahora en el Clausura la verdad que pudimos mejorar un montón de cosas y logramos el ascenso con la primera, terminando en primera posición en la tabla, en su tabla, la y general. La tercera terminó tercera. Claro. Consulta, por torneo, ¿cuántos ascensos hay o si es todo un torneo completo que deriva los ascensos? Es decir, ¿hay un ascenso en el Clausura y en el Apertura o es algo, digamos, torneo largo, como sí, se le llama popularmente? Sí, los ascensos y los descensos se definen en torneos cortos, o sea, hay dos ascensos y dos descensos en el Apertura y de la misma forma en el Clausura. Bueno, nosotros este año en el Clausura, en la tabla general salimos segundos, o sea que ascendimos en segunda posición. Y el otro que ascendió fue JUC, Juventud Unida de Ciudadela. Mirá vos, ¿quiere decir que y se puede dar la casualidad de ascender en una Apertura y descender en un Clausura en otra liga, digamos? ¿Cómo? De ascender en el Apertura y descender en el Clausura, ¿se puede dar eso? Se puede dar eso. Mirá, sí, qué raro, ¿no? Que puedas ascender el mismo año y descender el mismo año. La verdad que yo, desde mi punto de vista, creo que lo hacen para que haya mayor competencia y haya mayor movimiento durante el año, para que se generen distintas formas de competir para otros equipos. ¿Y cuántas categorías hay y en cuál arrancás? Imagino que arrancás la última, pero que sería una D, por ejemplo. Sí, no, hay hasta zona E. Zona E, ¿y arrancás, arrancaron en la E? No, nosotros cuando arrancamos todavía había cuatro divisiones. Recién ahora en el Clausura se sumó una quinta división, pero nosotros ya estábamos en la cuarta. Y bueno, ahora ascendimos a lo que sería la C. A lo que sería la C. Y a ver, y en lo que sería la A, para la gente que no conoce este deporte, ¿está River, Boca, equipos grandes o no? Sí. ¿O son independientes a lo que son equipos de AFA, digamos? No. Acá en Bafi, muchos equipos que participan en AFA también tienen equipos que lo representan en esta liga. Porque es una liga paralela que tiene igual competencia que AFA, pero quizás que los requisitos son menores, entonces se puede acceder más fácil para clubes de barrio o clubes que están todavía en desarrollo. En el caso de que vos preguntás de la A, hay equipos como el Boys, Chicago, Kimberley, que son clubes Kimberley, muy famosos, sí, de futsal. De futsal masculino, más que nada, y ahora femenino también. Correcto. Sí, correcto. Qué bueno, y el objetivo de ustedes es seguir ascendiendo, seguramente, obviamente, pero hay un objetivo mayor de ir a la otra categoría, lo que sería Fabi, y la otra sería, me dijiste, lo que sería AFA. AFA. Sí. ¿Es AFA también? Sí, sí, mirá, nosotros en Bafi, la verdad que la idea es seguir participando, porque es un crecimiento muy grande ir ascendiendo y ir logrando cosas, más que nada para empezar a desarrollar bien el deporte. Y el club, porque la verdad que es un club bastante nuevo en lo que es futsal. Pero la verdad que a largo plazo el proyecto de participar en AFA está presente. ¿Sí o sí tenés que estar en la A para ir a AFA o no? No necesariamente. ¿Son otros requisitos? Es independiente. ¿Quiere decir que puedes estar en la A de Bafi y empezar en la última categoría de AFA? Sí, o puedo empezar mañana si quiero en AFA, si cumplo con los requisitos de plata, de cancha, ingresos económicos, de cancha, de infraestructura. ¿Y hoy el Senaret cómo está? Y en infraestructura, la verdad que nos faltan un par de cosas. Su club, contanos, ¿dónde queda? ¿Cómo hacen los chicos para ir ahí? Sí, el club queda acá en Zona Oeste, en Ituzaingó. En Muniz y Colectora. El club, la verdad que tiene un montón de actividades. En cuanto a infraestructura, como te decía recién, la verdad que queremos lograr cumplir con los requisitos para ingresar a AFA, porque la verdad que a largo plazo ese es el proyecto. Y falta solamente cambiar un par de medidas en cuanto a los laterales y la disposición para la hinchada. Y para ser parte del equipo, no sé, las chicas que nos están escuchando, ¿qué tienen que acercar? ¿Tienen que cumplir con algún requisito? Sí, no. En un principio nosotros tenemos la página de Senaret Futsal Femenino para aquellos que quieran informarse. Nosotros recibimos a cualquier chica que quiera practicar el deporte de cualquier edad. Bien. No es que dejamos excluido a nadie, porque no es que hay una prueba de jugadores, porque tenemos todas las categorías que son para darle competencia a todas las chicas que quieran practicarlo, porque de hecho, aparte de lo que es la primera y la tercera división, también hay un equipo de mayores que es más recreativo y que es formativo. Bien. ¿Cómo son los entrenamientos que llevan las chicas de futsal? ¿Cuántas veces por semana entrenan? ¿Cómo se desenvuelven las chicas? Que nos cuenten un poco ellas, que son las protagonistas. ¿Qué días entrenan? ¿Cuántas horas? Actualmente estamos entrenando 3 veces por semana, sería martes, jueves y viernes. Bien. Una hora los martes, una hora los jueves y 2 horas los viernes. Y el jueves es exclusiva para tercera y primera. Claro, y después los otros 2 días estamos con los viernes con las chicas que recién empiezan y eso. Bien, ¿y es duro? Las tienen cortitas, chicas. Es lindo, es divertido, la pasamos muy bien, armamos un grupo muy lindo, muy unido, que creo que eso es lo importante. Que mejor, sí, lo que mejor nos llevamos de este año. Pensar que empezamos este año y ascendimos es un gran logro, pero hicimos muy buenas amigas y todo el tiempo recibimos gente nueva y creo que son bienvenidas siempre. Sí, igualmente los entrenamientos, si bien hay un lindo grupo, todo, una vez que entramos a la cancha, se arranca a entrenar. Bien. Hoy por hoy también, aparte de Nahue, se sumó Mati Helpi, ya son todos los directores técnicos o entrenadores. Y bueno, o sea, a la hora que hay que estar en la cancha, se está en la cancha, se hace la entrada en calor y se arranca el entrenamiento. Y después continúa claro. El tercer tiempo. Pero bien. Perfecto. La cancha se es la cancha. Para lograr los objetivos. Con responsabilidad. Correcto. ¿Y cuántas son? Futsal es de a 5. Correcto, en cancha 5. Pero ¿cuántas son en el equipo? Y en el plantel, ponle que en primera llevamos unas 9, 8. Ah, bueno, se van rotando tercera, bien. Sí. Claro, somos 20 en total. Pero no es que la que juega en primera, depende de cómo venís en la semana. Claro. Por lo general ya hay un grupo armado de primera y tercera, pero hay muchas chicas de tercera. Se van rotando. Se desenvolvieron muy bien durante todo el año y el premio fue, obviamente, participar en primera. Perfecto. En algunos partidos, todo, porque estamos todas en la mismo misma. Nivel. Mi pregunta para el entrenador es, ¿hay citación? ¿Hay que dejar afuera chicas? ¿O siempre están todas convocadas? No, sí. Nosotros, la parte difícil. La parte complicada, por eso quería saber cómo resuelven ese tema. Sí, es la parte difícil y más cuando alguien quizás no compitió siempre adaptarse a ese sistema. Nosotros citamos según cómo vienen las chicas entrenando en la semana y también, bueno, dependiendo del partido que tengamos, lo que necesitamos, siempre apuntando a la competencia porque en primera y en tercera la idea es competir y salir a ganar a la cancha. Pero sí, es por citación. ¿Cuántos suelen quedar afuera? ¿Una, dos chicas? Y hoy en día estamos muy numerosos en el plantel. A veces suelen quedar más afuera, más de 2 personas. Feo. Pero a mí me pasó. Quiero contarles que cuando yo tenía 10 años hacía fútbol. Y en el primer entrenamiento, claro, citan a todos. Yo, bueno, voy a jugar. No estaba en la lista de los... Obvio que no. Y me puse a llorar y me fui a mi casa. Bueno, estaba con toda la adrenalina que iba a jugar y no iba a ir. Pero bueno, era chiquitita. Esperamos mañana a las 20. Bueno, voy a ver si... Para que te vuelva a pasar lo mismo. No. Venita al cena. No, pero bueno, debe ser difícil también para el entrenador a veces. Sí, el bicho es una jugadora que parece que tiene potencial, ¿eh? No, yo la he visto. Sí, yo la metí un gol, Javi, cuando fue con vos. Yo la he dirigido, no la he entrenado, la he dirigido. Y la verdad que me llamó mucho la atención. Mucho la atención. Probablemente entrenando y todo, puede aprender mucho. Claro, algo mi papá tendría que haber sacado. No, aparte les quiero decir que juega muy bien, le pega muy bien a la pelota, le pega fuerte a la pelota, que es bastante difícil. Soy muy bruta. Bueno, no importa, igual, sigamos con las chicas. La goleadora, alguna destacada, queremos saber un poco sobre... Tenemos acá a la capitana. Tenemos a la capitana. Actualmente estarías pasando yo por la situación de capitana, porque bien. Lamentablemente sufrimos la baja de una de las jugadoras, o sea, de la capitana, referenta. El símbolo. Un beso grande a Paulita. ¿Qué pasó? Paulita Ferrero, que se lastimó la rodilla. Ah, ok. Y eso la dejó fuera de las canchas, entonces, bueno, la cinta me la tuvieron que poner a mí, bueno, pero la capitana... Todo un cargo. Y bueno, las chicas están todas en un buen nivel. Luli, además, sí, una genia. Goleadora, Alexia, en lo que es primera. Esto se conectó recién Alexia. Actualmente nosotros también tenemos una compañera nueva que es de Perú, que se llama Irina, que la verdad... Internacional el Senare. Internacional. Que le dicen cómo, Perú. Chata. Perú, le decimos Perú, una Perú. Qué original es. Le preguntamos, ¿te molesta si te decimos Perú? Porque al principio por abajo toda le dijo, no, listo, Perú, quedó Perú. Pero no es feo, Perú. Y buena onda, goleadora. Genial. Bien, buena incorporación. En Perú. ¿La primera o en la tercera? Todo esto en primera. ¿Y cómo llegó desde Perú al Senare? ¿Algún conocido? O... Tiene la familia que vive acá. Por la zona oeste. Y bueno, a través de Pauli, que se conectó con Paula, la trajeron al Senare. Qué bueno. ¿Sabes que me llamó la atención que tanto primera como tercera tiene que sacar la misma cantidad de puntos? ¿Cómo manejan eso de que tengo grandes jugadores en primera, pero no en un club normal las mejores terceras las pasas a primera para tener una gran primera? Acá no, se tiene que dar que tiene que ser bastante parejo porque peleas 6 puntos por fecha, correcto. Y no 3. Sí. Hay jugadoras fundamentales, tanto en tercera como en primera, que la verdad creo que nunca se cambiarían. A veces se da, Pero también son situaciones, si se lesiona una jugadora y hay que reemplazar y buscar reemplazo, y como dice Nahuel, depende del partido, es como que ahí vas a ver que... ¿Pero se busca también tener el mejor plantel en primera? Como tenés se busca que las dos sean los mejores. Para mí actualmente, gracias a la cantidad de jugadoras que tenemos y al nivel que está viendo, es como que tenemos una primera muy competitiva y una tercera muy competitiva. Nombrame dos nombres de las mejores de tercera. Y Juana y Bianca. Hacen la diferencia. ¿Y en primera? Y en primera yo diría Checha. Checha segunda. Y Mica. En tercera. Es que son todas. Mica, ¿vos de qué jugás? Y Luli, porque mete muchos goles. Creo que diría Luli. ¿Hacen un estudio previo del rival? ¿Miran videos? ¿Lo van a ver? ¿El entrenador cómo se maneja con eso? Sí, mirá, en cuanto a videos, hay muy poca información en lo que es internet. Lamentablemente hoy, bueno, chicos, hoy por hoy del futsal femenino. Me hacen como es obvio que hay poca información. Y más en esta liga, ¿no? Si vos vas a buscar AFA, encontrás videos de casi todos los clubes, claramente. Sí. Pero enseguida un entrenador se da cuenta, por ejemplo, a los 5 minutos de juego, cuál es el juego que está planteando el oponente, o es más difícil de descifrar. Sí, no. O sea, nosotros tenemos que hacer eso, pero en el futsal es muy difícil el futsal. La lectura del juego es muy rápida, porque es muy rápido el juego y se para el tiempo cuando la pelota se va. Bueno, nosotros justamente no lo hacen para poder hacerlo más integrado del juego, pero es un deporte muy rápido y es muy difícil leer el juego del otro con todas las formaciones que hay. Hace poco tuvimos a los chicos del futsal de Ituzaingó y nos contaban esto, ¿no? Que poco tiene que ver el fútbol de primera, el fútbol 11 con el futsal. Son dos deportes totalmente distintos, por más de que tengan arcos, pelota y se juegue con los pies. Mi pregunta iba más que nada: ¿qué tipo de juego tratan de establecer ustedes, o más o menos cuál es la táctica formada, en el sentido de se busca tener un poco más la pelota, por más de que sea muy volátil el tema de la tenencia? ¿Se busca más tener la pelota o esperar para salir de contra? Más o menos, ¿cómo se manejan en ese sentido? Nosotros jugamos, primero quiero dividir que el ataque y la defensa son dos formaciones distintas y son dos tácticas distintas. Igual. Nosotros defendiendo siempre presionamos al rival, o sea, hacemos una primera línea defensiva con mucha presión, marca individual. Para tratar de recuperar lo más alto posible. Correcto, para provocar el error lo más antes posible, y una segunda línea defensiva más zonal y con flotación para poder recuperar la pelota si nos penetran. Tal cual, una vez que se pasa, digamos, la mitad de la cancha. Correcto. Y en el caso del ataque, nosotros hacemos una formación que se llama 3-1 con pivot fijo. Es una formación que lo que hace es buscar profundidad en el ataque para salir de las altas presiones que te pueden provocar los rivales. ¿Abriendo bien la cancha? Sí, haciéndola larga en realidad. Es como un juego muy vertical. Buscando siempre pase al pivot y buscando que los alas pasen por los costados para recibir el pase y la descarga del pivot. La arquera, en este caso, ¿qué papel juega en tu equipo? ¿No? ¿La haces participar demasiado? ¿La haces que juegue con los pies o no? No sé qué. Eso depende a las características de la arquera que tenga, ¿no? Sí, correcto. Nosotros, el arquero en futsal suele usarse mucho. En el caso de que vos me decís, el reglamento a veces te impide utilizarla, porque hay una regla que la pelota, para que la juegue la arquera, siempre tiene que cruzar mitad de cancha y volver, correcto, o la tiene que tocar un rival. Nosotros trabajamos mucho lo que es los pies de las arqueras para este tipo de situaciones, más que nada para descomprimir alguna situación de presión, y también hemos entrenado muchas veces a otras jugadoras de campo en la posición de arquera para utilizar como arquera jugadora y sacar la diferencia. Saca ventaja de eso. Quiere decir que la arquera no puede salir jugando con la cabeza como hacemos. Claro, no, es totalmente distinto. Hay que... O sea, la arquera te la da, tenés que... No le podés hacer un pase de vuelta, tenés que cruzar mitad de cancha y volver a jugar con la arquera. Y después la arquera tiene 3 segundos. Para pasar. O sea, el puesto de arquera, la verdad que... Jodido. Es tener bastante complicado. Ovarios. Es complicado. Sí, correcto. ¿Y por qué creen que es así el reglamento para... allá? La verdad, me mataste con la pregunta, Javi. Estaría bueno que cambiara las reglas, porque estaría bueno poder jugar. Yo estoy muy acostumbrada a jugar siempre con la arquera y me tuve que acostumbrar. De hecho, me ha pasado de jugarla para atrás y que me cobren un tiro libre, borde del área. Por eso, porque en casi todos los demás deportes, hablando del mismo deporte, la regla no existe, esa, ni siquiera en masculino. No sé por qué puede llegar a ser una buena. No, el deporte está reglamentado así, es muy táctico y muy. También las reglas te lo cambian mucho y. Apunta eso, a la táctica más que nada del deporte. Entonces, eso te la complica desde ese lado. Bien, mi pregunta en este caso es para las chicas. en este mundo del fútbol que está tan, lamentablemente para mí, está tan masculinizado y bueno, que de a poco, gracias a Dios, está empezando a volver más plural, ¿cómo es que ustedes se vincularon al fútbol o cómo creen ustedes que una chica se vincula al fútbol, ¿no? Digamos, uno siempre cuando, no sé, imagina, un padre de una hija y demás, quizás trata de vincularla más bien a la gimnasia, al hockey, volei. De hecho, son los deportes que incluso se practican en los colegios. Como que al fútbol en ese caso no se le da tanta bola, no se sabe por qué. Correcto. En mi caso, que yo ya tengo 30 años. Aunque no parezca. Es chiquita, parece 23. Cuando yo tenía la edad de las chicas, que quería jugar a la pelota, no existía club alguno en el cual yo pueda desarrollar la actividad. A mí me pasó que tengo 3 hermanos varones, siempre me gustó el tema del fútbol, más que nada por eso. Claro. Hoy por hoy creo que se puso de moda el fútbol y ya son muchas las mujeres que, a pesar de que sean hijas únicas, quizás están jugando a la pelota. Y por suerte se da que existe el fútbol femenino en un montón de lados. Yo tuve que irme a San Telmo a jugar al fútbol con tal de jugar, porque no existía. Hoy por hoy estoy muy feliz de que exista el futsal en el Senared, que es el club que queda cerca de mi casa, en donde somos todas chicas que nos conocemos y desarrollamos la actividad y hasta somos amigas fuera de la cancha, nos juntamos y está buenísimo. ¿Y qué mensaje le darías a una chica, por ejemplo, que te está escuchando y que dice, uy, la verdad que me gustaría empezar, no sé si en Senared o donde sea, pero que se quiera acercar a jugar al fútbol? Que ni lo dude, que venga a jugar al fútbol. Vale la pena. Obvio, recontra vale la pena. Que venga al Senared. Que venga al Senared. ¿Y cómo fue el...? Pues quiero imaginar que, bueno, al ser el fútbol 5 tan reciente o una moda que se ha impuesto en los últimos años, ¿cómo fue el pase del fútbol de cancha? ¿Cómo se dice cancha normal? Fútbol 11. Chicos, acá tienen una cero experta en fútbol. A probar con el fútbol 5. Yo, la verdad, te soy sincera, nunca en mi vida tuve la suerte de jugar fútbol 11, de hecho. Por eso, porque cuando fui a San Telmo era futsal también. Ah, futsal. Arrancaste ya directamente con Arranqué con eso y nunca jugué fútbol 11, así que siempre fue futsal. Que empecé ahí en San Telmo y después me fui a otro club y bueno, ahora vine al Senared y del Senared no me voy nunca más. Muy bien. Mica, ¿tu caso? En mi caso empecé a jugar en un torneo acá local. Yo pasé por todos los deportes y fútbol siempre me gustó. Lo jugaba con mis primos, fútbol mixto. Tengo una prima que juega también en Capital. Y nada, yo al Senared iba al gimnasio y empezó la actividad, me invitaron y con mis amigas dijimos de ir. De una y ahí empecé la primera ¿Cuántas clase. ¿Cuántas quedaron de esas que dijeron, vamos, empecemos? ¿Viste cómo es gimnasio? Arrancan 10 y termina una. Sí, sí, sí. No, 3. Una es Coti, no sé si la conocen. Nuestra productora. Hablando de nuestra productora. Sí, hizo la primera clase también. Ah, ¿fue una de las que abandonó? Sí, sí, sí. Se había olvidado. ¿Y pertenecía a este equipo del Senaré? Aparentemente, ¿no? Porque ni ella se acordaba. ¡Felicitaciones por el ascenso, productora! Toti, felicitaciones. Bien. Bueno, chicas, la última y para ir cerrando. ¿Cómo se ven de cara para la nueva temporada? Excelente. Qué pregunta. ¿Creen que consideren que ya en un buen nivel? La verdad que yo creo que estamos muy motivadas, estamos muy unidas como grupo. Creo que estamos entendiéndonos bien con los entrenadores, lo que ellos quieren plantear. Los entrenamientos los estamos tomando totalmente en serio, o sea, se plantea un ejercicio y se trabaja a fondo y creo que ese es el camino, o sea, entre la motivación, la unión y las ganas que hay de seguir logrando cosas y de no parar, la frase de nuestra bandera de hecho dice, vamos despacio porque vamos lejos, o bien. Sea, es nuestra idea. Siempre se aprende y todo el tiempo estamos aprendiendo algo. Correcto. Y me imagino que atrás de este equipo hay miles de personas que los apoyan, agradecimientos. Para esas Correcto. Personas. Bueno, de eso, la idea nuestra era, bueno, antes que nada agradecer a nuestro gran sponsor, Jam. Bien, Jam siempre presente. Que confía en nosotras. Gracias, Jam. Gracias, Jam. En nosotros también. Bueno, después a toda la gente que nos vino siguiendo todo este tiempo, tanto familiares, amigos, después a gente que colaboró también como Lucho, Martín y Agustina, que es la entrenadora de las menores. Bueno, el Bocha y Nacho, que sí. Son los líderes del club. Adriana, que es la psicóloga deportiva, que también nos pusieron los chicos. Muy bien, muy completos. Muy bueno, sí, hacíamos cosas grupales y también después hubo cosas individuales. Y bueno, también bueno, a nuestros entrenadores, Nahuel y Mati, que son los que hacen posible todo esto, que nos bancan. Hay que bancarse. Un sí, grupo de mujeres. Juntas, ¿eh? Mucha hormona. Y nada, el grupo nuestro, un saludo a todas las chicas que querían venir todas, pero bueno, no entramos claramente. Mejor pero que estaban contentas. Y les mandamos un saludo muchas a todas. Felicitaciones a todas. Están presentes. Las chicas deben redes. Estar con aire acondicionado en su casa. Claro. Les mandamos claro. un beso. Acá parece un partido, ¿viste? Me gustaría cerrar diciendo que dicen que la unión hace la fuerza, ¿no? Y la verdad que se la ve muy unida y como dicen, la verdad que se ve muy profesional todo porque ustedes, ustedes se ríen, pero como lo ven, ¿no? Entrenadores, psicólogos, se nota por suerte, que nos apoyamos mucho en el equipo y se nota afuera y adentro de la cancha, la que no le toca jugar alienta, la verdad bueno. siempre nos alentamos y creo que eso, tuvimos muchas lesionadas, muchas bajas, igualmente seguimos de pie y seguimos demostrando que siempre se puede aprender y mejorar y crecer. Impresionante. Bien, chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer tenerlos acá y felicitaciones por ese ascenso. Bueno, ahí gracias. Pasaba entonces el plantel del CNAD. Nosotros vamos a ir escuchando un poco de música y a continuación volveremos con el Versus. Big girl, you are beautiful. Este año desatamos el efecto primavera. Bombardeamos tus oídos con la música más fresca. La música más fresca. Para que te enamores de tu radio. De tu radio. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Respira aire puro. Aval Total presenta La Propietaria. Ma, ¿y si alquilas el depto ahora que me voy a estudiar afuera? No, no, no, no. Ya lo alquilamos una vez y tuvimos problemas con los inquilinos, la garantía, no. Pero ma, ahora existe Aval Total. Aval Total, garantía para vos y para el inquilino. Entrá en avaltotal.com.ar o llamanos al 0800-345-AVAL. Aval Total. Temporada Primavera 2016 en la radio. Time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly. Todos los lunes de 22 a 24 horas. Último bloque de Paso la Noche y llegó el momento de los sorteos. Lamentablemente no vamos a poder hacer el versus esta noche. Nos hemos quedado un poco sin tiempo, pero prometemos. Bueno, abuchemos. cuchicheo de la gente, Hay que decir que el versus. Queremos decir que para el próximo lunes vamos a tener un versus entonces recargado, porque teníamos hoy un temón. Eso es lo que querías. Para tratar. Realmente no, o sea, no se pueden imaginar. Va de nuevo. Pero lo vamos a postergar, pero prometemos para la semana que viene un versus más que picante. Tengo mucha fe que el nuevo operador nos va a poner los brrr de tambor. Upa, ya lo está desafiando en su primera noche. Lo vengo pidiendo desde el 2005, cuando empezábamos allá. 2005 allá. Nosotros teníamos como 7 años. Claro. Así que espero que hoy mi sueño se haga realidad. Qué trayectoria, más de 10 años en la radio. 2 premios. Impresionante. Increíble la gente que participó en los sorteos. Carolina, decime ya cuántas personas. No, la verdad que fue increíble la repercusión que tuvo. Ahora mismo estamos en proceso. Tratando de cerrar regalones. La votación. Súper regalones. Si les parece, en un minuto, chicos, cerramos la votación. Así que vos que estás del otro lado. Y si querés saber si te ganaste el pantalón o la torta, o por qué no las dos cosas. ¿Por qué no las dos cosas? ¿Por qué no las cosas, tío? Oh, pues que hoy tuve un doblaje en la facultad y no fui. Por eso es español igual. Bueno, hostia, por eso estás así, hostia. Quería decir, antes de terminar, quería decir que el versus se ha vuelto una de nuestras secciones más populares, sí, sí. La gente lo pide, de hecho, uno de los invitados del piso recién nos decía, loco, vine para el versus. Salió como, loco. No, vine para el versus, vine para participar y no se va a realizar. Bueno, prometemos entonces, como decíamos, para la semana que viene tener un tema más que picante, sí, Carito. Bueno, tenemos que decir que en Hippo Pants, que era para participar del sorteo, había que darle like a la fanpage y etiquetar a 2 amigos en la foto y estaban participando. Tenemos, ¿cuántos participantes? 28 participantes. Vamos a hacer el sorteo, me está preguntando la gente. Vamos a ver si tengo suerte. Vamos a sortear el número. Vamos a decir el del 1 al 28, porque participaron 28 personas. Y el número que sacamos, el número de comentario, va a ser el ganador. No tengo muy retorno, simple. Pero se está sonando. Sí, está sonando. Tenemos los tambores. Gracias, Santi. Gracias. Mi sueño se ha cumplido. Bueno, perdón, entonces, me perdí. Vamos a organizarnos. Vamos a sortear primero entonces el pantalón de Hippo Pants. Exacto. Bien, ¿tenemos el ganador ya? No, si no, hay que elegir el número. Hay que elegir el número, chicos. Perfecto. Vamos a elegir de manera. Elegilo. Elegilo, Javi. Del 1 al 28. Bueno, del 1 al 28. Lo voy a pensar. Dale. Tengo que decir. Claro, y ahí la producción va a decir quién es el ganador. Bueno, él nace el 23. 23. Me gusta. 2, 3. Mientras, ¿quién va a decir? Mientras 23. ¿Saben qué es el número 23? ¿Qué es el número 23? Está con la numerología, chicos. Me gusta esta faceta. Yo tampoco lo sé. El 23 es el de Jordan. No, el 23 es el día de... El de Beckham. En realidad, el 23 en mi vida es un número muy feo. Pero... ¿Por qué es un número muy feo? Porque me hace recordar a malos momentos. Bueno, malos días. Tenemos la ganadora. Un poco eso, tenemos o la ganadora. Es mujer. ¿Quieres hacer un par de preguntas? Sí, hacerte una. Según la foto de perfil, voy a decir, ¿eh? Dale. ¿La conoces? La conozco. Qué suerte. O sea, tengo acá y veo la foto de perfil y justamente. Empiezo a arriesgar. ¿Es rubia? No. ¿Es morocha? Sí. ¿Es colorada? Ah, no sé. ¿Más de 25? Sí. Dolores Lali, que se gana todo. No. Suspenso, vamos a decir, bueno, la ganadora. La última pregunta, ¿es amiga tuya? No. ¿Es la ganadora mía? Es... Es la madre de una amiga mía. La ganadora es Mariana Nieto. ¡Bravo! Mariana Nieto. Tu suegra, Javi. ¡Bravo, Mariana! Por eso te pusiste tan contento, yo no tenía idea. Me parece que esto estaba arreglado, 23. No hiciste trampa, ¿no? Bueno, y ahora tenemos... Muy bien. Tenemos que sortear, bueno, el segundo sorteo de la fecha. Vamos a decirle a Mariana que se tiene que comunicar con Leo de Hippo Pants. Los vamos a poner en contacto. Hubo tongo, me dice, no, te juro que no hubo. Dije un número al azar. Bueno, muchísimas gracias a Hippo Pants por confiar en nosotros. Los mejores pantalones para vestir. Ahí está. Bueno, tenemos el segundo sorteo, el segundo de la torta. Sorteo y la torta. Me da gracia cuando dijiste Dolores Lari, porque justo, bueno, es mi hermana. Y justo me dijo, quiero unos pantalones, ¿cómo hago para ganármelo? Y participa del sorteo. Si lo ganaba, siempre gana todo. Sí, ganó. Pero ahora vamos a sortear la torta de mousse de chocolate y dulce de leche. Una bomba. Ay, qué rico. De Rosy Morano Dolce Piu. Bueno, bien. Me parece que tenemos ganador. Bueno. Tenemos ganador también de la torta. Así es. Tenemos ganador. Torta. Pero el número... Bueno, el número es 8. Vamos a tratar... Eso lo dije antes, recién cuando... Ah, bueno, el número es 8 y el ganador... Vale, vamos a tratar de adivinar. Vamos a jugar un poquito. Bueno, chicos, ganó un masculino. Masculino. Masculino. Hay un integrante de la radio que lo conoce. Lo conoce, bien. Ah, mira. ¿Cuál será el vínculo? No podemos decir el vínculo. ¿Masculino o femenino lo conoce? Más, lo conoce una... Lo conocemos muchas. ¡Lo conoce Pía! Pero Pía lo conoce... Bueno... Porque es de mi grupo de amigos. La productora ya me mostró el ganador. Ah. Es del grupo de amigos de Pía. Y ella por eso tiene una relación de hace años. Fue 8, ¿no? Ya fue 8, sí. 8 fue. Para ir adelantando. 8. Y 8. El ganador, entonces, de la torta de Rosy Morano Dolce Piu. Muy bien, es italiano. Gracias. Es Lucas Manuel Blanco. Me así suena. Que Lucas, la torta. Felicitaciones. Felicitaciones. Si querés la podés compartir. Si querés la podés compartir con nosotras. Y bueno, nosotros. Lucas, felicitaciones. Muy bien, muy congrats. Bien. Congrats. Te tenía que comunicar con la página y después se la entregamos. Muy bien, han pasado los sorteos, pero creo que todavía hay uno que queda en la cuenta pendiente. Sí, hay uno que dijimos que cuando terminaba, el que estaba en vivo, sorteamos la gorra, también voy a decir un número. Hubo 96 participantes, algo así estuve viendo. Así que del 1 al no sé cuál, después vas a. Del 1 al 96, después elegí. Sí, ahora cuando. Sí, pero yo no, bueno, no ocupe tiempo. Pero bueno, decime el número y yo lo busco cuando termine. Bueno, 47. El 47. Ahora cuando terminemos en vivo, vamos perfecto, a decir quién lo es buscaremos. El 47. Lo buscamos y se lo comunicamos en vivo. Amigos, 47 por Karen. No nos queda mucho tiempo más. Vamos a tener que cortar 5 minutos antes hoy por cuestiones operativas de la radio. Así que vamos a pasar a hacer nada más y nada menos que. Vamos a hacer nada más y nada menos que los saludos como siempre. Voy a empezar yo. Voy a mandarle un saludo a todos mis amigos que este sábado estaremos realizando una mega fiesta. Estamos muy fiesteros, ¿eh? Quiero decir. Bueno, realizaremos una fiesta en conmemoración del cumpleaños de mi querido amigo Eugenio. Como que si se fue. Amigo y socio, ¿eh? Amigo y socio, en conmemoración del cumpleaños de Eugenio. Y también va a ser el cumpleaños de la novia, así que bueno, vamos a festejar así en conjunto, ¿eh? Haremos una mega fiesta. Vamos a festejar con tu novia, raro. Así no, que, bueno. Pero no, ¿por qué no? Mismo día, eso, ¿no? Cumplen con dos días de diferencia. Claro, eso es raro, no de festejarlo juntos, digo, es raro que. A mí me pasa lo mismo. ¿A vos también, Carito? En un pasado. Bueno, estamos preparando una mega fiesta, tendremos casi como 100 invitados, así que bueno. ¿Dónde va a ser la buena fiesta? ¿Estás va a ser en Leluar. Y pasa que yo acá ya no invito más, porque es lo mismo que nada, así que. No, pará, tenemos un poco más de fe. No. Porque como no vinieron a mi cumpleaños, esta vez no las voy a invitar. No. Igual lo íbamos a ir. Por eso. Claro, por saludos. Por eso mismo. Ay, sí, yo fui, pero yo tampoco fui porque no pude ir. Exactamente, por eso. Por tampoco eso mismo me invitaron. Bueno. Saludos. A todos mis oyentes del alma. Gracias, chicos, a mi familia, amigos, todos los que me están escuchando. Contrataciones al 156786 y se los dejo. Y los otros averigüen, ¿no? Bien, ¿alguien que quiera mandar más saludos? Yo, ¿por qué no puedo mandar saludos? Porque te señalo y no me decís que sí. Y porque estaba escuchando a Carolina. Ok. Bueno, a todas mis amigas, a los oyentes, un beso grande, los quiero. Ya está, bueno. Ay, yo... a mi primo Mateo, que cumple años. El primo Mateo. 20 o 21. Ventanito Mateo, bueno, Gaby, ¿vos a quién querés mandar? Mis saludos van especialmente para la que se cortó la mano hoy, pobrecita. Que pobrecita, bebé. Estuvimos en la guardia recién, bebota, que se cortó la mano. Cuchi, cuchi. Un saludo especial a todos los que participaron, tanto por la torta, por los partenares que perdieron dos segundos de su tiempo. Y la verdad que cada día participa más gente. A todos los que participaron por la gorra, que le vamos a mandar. A todos los que pegaron el número, que fuera, era 14, lo voy a decir. 14 ahí está, es el número que todos decían. Chicos. 15, 16, para 28. Para mí que no sé sumar. 14, chicos, 1-4, el día de mi cumpleaños, 14. Claro, y hoy. El día del borracho. Hoy es 14. Hoy es 14, ¿cómo es? Chicos, mañana estamos a 15 de noviembre, mediados de noviembre. No lo puedo creer. 15, más 15 son 30. ¿Cuánto falta para Navidad? Nada, menos. Más o menos un mes, 40 días. Chicos, 40 días. No, es impresionante. Claro, dice que por favor pasen el número completo. Bueno, amigos, dijimos que no teníamos más tiempo. Javi, ¿algún saludo más? Perdón. Bueno, termino saludando a toda la gente que tuvimos acá en el estudio. Gracias por venir. A Coti, un beso grande. También al nuevo operador. Gracias, Santi, un genio. La rompió a mi familia completita. A todos, saludos a todos. Bueno, amigos, nosotros nos estaremos volviendo a encontrar como todos los lunes, el próximo lunes. Así que les deseamos una gran semana para todos y espero que hayan disfrutado del programa. Nosotros les mandamos un saludo y nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Chau, chau. Chau. estación que no tiene comparación. Porque cada canción te llena el alma de emoción. Sí, sí, nos pusimos un poco poéticos. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. La primavera 2016 nos inspira.